cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa, ya sabes, Confusión, en radioesperantia.com, en directo nuestra primera incursión a las 10 de la noche, hora canaria, 11 en la península y Baleares, y nos puedes escuchar a través de pues, reproductores de esperantia.com, radioesperantia.com, maratonpodcast.com, también a través de los dispositivos móviles, si te has descargado una aplicación, que además es muy útil, se llama TuneIn. Y ahí pues pones en el buscador radioesperantia.com y lo escuchas de maravilla. También a través de las emisoras de FM que sintonizan hasta ahora nuestros programas, que remiten o difunden nuestras emisiones y que también pues nos puedes escuchar pues con la sintonización clásica si estás en el ámbito de cobertura de esas emisoras que pinchan nuestra señal. Pero bueno, si no llegas a los directos tampoco debe preocuparte mucho porque todo queda grabado en formato podcast y ahí en radioesperantia.com te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast y te encontrarás pues eso, 565 programas con el de hoy. Hoy vamos a comenzar con un pedazo de trompetista, es de Arkansas, se vuelve de nuevo al panorama discográfico después de algunos años en silencio. Aunque bueno, ha estado trabajando como músico de estudio, acompañando en giras a otros intérpretes y pues este 2015, pues hace unos días, presenta nuevo material que nos encanta. Es una delicia ver las diversas formas que tienen de interpretar la música trompetistas de diferentes procedencias. Es el caso de Rodney Block, ya te digo, de Arkansas. Esto se llama Hey You y ahí me ha encantado porque es una música que está a caballo entre el jazz, el smooth jazz, el funk, el soul, nu jazz, que no se hace repetitiva. Hemos escogido dos temas y bueno, mejor que lo juzgues tú mismo y pongas pues tu veredicto. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y sin perder ni un instante comenzamos. Ya sabes que nosotros en los comienzos nos enrollamos como persianas. Bienvenido a que comienza Confusión Rodney Block. Nos quedamos con este temita, precisamente el que abre el álbum Next Summer. Bienvenido. We'll be right back. Hemos escuchado ya algunas pinceladas en anteriores programas de este pedazo de álbum Hey You del trompetista de Arkansas norteamericano, por lo tanto, Ronnie Block. Los que escuchas es el tema que abre el álbum. No me complica mucho la vida porque todos son geniales y digo, pues mira, el primero. Y ya ves lo bien que suena, el resto también es una delicia. De la vuelta al panorama discográfico de este pedazo de trompetista. Estaba algunos años apartado después de haber colaborado en sesiones de estudio y en giras con otros intérpretes. Ronnie Block, trompetista. Con él hemos comenzado este miércoles, último día de septiembre, el programa Confusión. Me refiero a las fechas, aunque la primera entrada la hacemos en directo para un poco pues tener una referencia, pero ya sabes que estos programas los puedes escuchar a lo largo de la programación de radioesperantia.com, como el de los otros, el resto de los compañeros. Creo que hacemos 7 programas, como el día todavía dura 24 horas, pues lógicamente pues vamos repitiendo por los programas que emitimos. Entonces, si te encuentras, pero este tío que está diciendo que el 14 de octubre, pues hablamos del 30 de septiembre, pues que no hemos bebido más de la cuenta ni nos hemos vuelto locos. La razón es que remitimos los programas. Vocalista fantástico Willie Clayton de Mississippi. Empezó cantando el gospel y bueno, hace pues piruetas con el soul, el blues, el funk, el R&B. Escúchalo, Your Sweetness. It's my- ver qué bozarrón tiene este pedazo de vocalista norteamericano de Mississippi, Willie Clayton, que presenta este disco el 2015, estos días, por Eva. Y hay que ver las pirutas que hace con la voz este hombre. Comenzó en el gospel, después se pasó al soul, aunque compagina ambos registros. Y esto pues sería pues New Soul R&B, más o menos. Nuevo trabajo por Eva y esta delicia, Your Sweetness, tu dulzura. Pues aquí seguimos en confusión, agradeciéndote enormemente que estés ahí compartiendo un día más el programa con nosotros. Y esperando y deseando que todo lo que te hemos preparado sea de tu agrado. En cualquier caso, pues ya sabes que, como siempre, va por delante nuestro agradecimiento. Seguimos. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Thank you. Impresionante este pedazo de disco de el trío norteamericano Jazz Funk Soul, que son Jeff Lorber al teclado, el saxofonista Everett Harp al saxo, lógicamente, y el pedazo de guitarrista Chuck Loeb. Tanto Jeff Lorber como Chuck Loeb presentan nuevos discos últimamente, los hemos presentado hace pues, cuestión de días. Y este es un disco de los tres en conjunto, Jazz Funk Soul, y lo que escuchabas, We Were There, nosotros estuvimos ahí. Este es un discazo del percusionista colombiano Samuel Torres y su banda Samuel Torres Group, Force Displacement, Emilsen, lo que escuchas, pedazo de percusionista. Thank you. un álbum mucho más cerca del jazz clásico que del smooth jazz, que me ha encantado, es del percusionista colombiano Samuel Torres, su banda Samuel Torres Group. Esto se llama Emilsen, el hijo de San Juan. Una delicia, de verdad. Un álbum que ha caído en mis manos hace poquito, Forced Displacement, que suena de vicio, como diría el amigo Nassim. Y nosotros seguimos. Ya ves que el 2015 ha sido un año con una cosecha impresionante en cuanto a temas musicales, músicos que han lanzado nuevo material. Y también es el caso de Carol Duboc, que lanza este gran álbum, las gafas coloreadas, Color Glasses, Every Shade of Blue, Carol Duboc. My emotions conceal the notion of staying far away from you. I just can't resist the way that we kissed. That's what I miss most about what we do. So far away, you'd be amazed how many times I wanna call, but I managed to change my mind. Because I know that in the end we're gonna fight. So I'm alone now, on my own now. And I'm every shade of blue. Yes, I'm every shade of blue. I can't stop the way you still affect my mood. Oh, I'm every shade of blue, and there's not much I can do. Cause I'm still in love, can't get enough of you. I need to move on, so I can stay strong. Find someone else to change the hue. My heart's so blended, my soul's offended. Point of view, more than aesthetic, so pathetic. What to do? I'm hopelessly devoted to you. Every shade of blue, yes, I'm every shade of blue. I can't stop the way you still affect my mood. Oh, I'm every shade of blue, and there's not much I can do. Cause I'm still in love, can't get enough of you. Pedazo de vocalista de Kansas City, que es, no es de Kansas, es de Missouri, curiosamente. Every Shade of Blue, de un fantástico álbum que te hemos propuesto aquí ya en múltiples ocasiones desde su lanzamiento, Carol Duboc. No suena nada, nada mal. Y escucha esto que es, a mí me ha gustado mucho. Se hacen llamar Cat, con K, K-A-T. Y este temazo, Eight and Easy. Fíjate qué delicia. Diferente, distinto, pero suena muy bien, muy bien. Mm-hmm. es teclista, percusionista, batería, CAT-O-10. Y On The Cusp, el disco que está teniendo un éxito impresionante. Además, me sorprende por la variedad de estilos que encontramos en este disco, que es una delicia. Esto se llama No Es Fácil y Take Easy. De esta pues multiinstrumentista, creo que es norteamericana, pero bueno, que no pongo la mano en el fuego. Pero ya nos iremos informando sobre ella. Nos acaba de llegar el disco y le hemos echado ahí una escuchadita rápida y nos ha parecido impresionante. CAT-O-10 On The Cusp, el disco que presenta estos días. Y Take Easy, lo que escucha. Y nosotros seguimos un indicativo y continuamos compartiendo contigo este tiempo de música, este tiempo de radio en Confusión, junto a ti en radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Noruega Therese Julban, del disco que nos proponía el año 2004, El verdadero amor a True Love, o al revés, Love Through, amor verdadero o verdadero amor. Best Kept Secret, lo que estábamos escuchando de este pedazo de vocalista noruega. Seguimos contigo, te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio, ya sabes, cada noche en Confusión. Y si quieres escuchar el podcast, lo tienes muy fácil, porque entrando en radioesperantia.com, miras ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión, y ahí te encontrarás pues con el de hoy, creo que son 566. Y una vez ahí pues puedes compartirlos, descargártelos para buscar un reproductor en tu coche, otro más grande, lo que tú quieras, o escucharlo ahí mismo, online, cada uno de los programas. Pues continuamos, nos vamos de nuevo con el pedazo de trompetista con el que abrimos el programa, Rodney Block. Esto se llama Just Be, de su álbum Hit You, que presentamos hoy y que también pues estrena estos días en todo el mundo. Hot You, Hey You, Just Be, Rodney Block, pedazo de trompetista de Arkansas. Delicia, Rodney Block, el álbum que te presentamos hoy, Hey You, de este fantástico trompetista de Arkansas que vuelve al panorama discográfico con este álbum Just Be, lo que escuchas, que nos suena de perlas. Seguimos. Franz Joly, Gonna Get Over You. Gonna get over you. But tomorrow, De vocalista Franz Joly, canadiense, y este tema Gonna Get Over You, incluido en este doble álbum, con un montón de discos que nos recuerdan a la década de los 80, al principio de los 90, en I Still Remember, un discazo. Gonna Get Over You, sonidos ochenteros aquí en Confusión también. Y estoy mirando ya el reloj porque vamos ya justitos de tiempo y tenemos que ir empezando a hacer planes para la despedida. Pues seguimos indicativo y continuamos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. compositor, arreglista, batería, multiinstrumentista, Lingwood Bell, vive en Las Vegas y hace música tan fantástica como esta Smooth Jazzer. Temazo. Espero que te esté gustando la selección musical que te hemos preparado para el día de hoy. A nosotros, desde luego, nos está encantando. De hecho, pues por eso te la estamos programando. Y todavía nos quedan un par de temas. Ambos de intérpretes norteamericanos. Nos vamos con otro instrumentista. Es el neoyorquino de Brooklyn. Y hace verdaderas delicias. Esto se llama Forward Motion. Mike Ricciuti. Este álbum de Who I See It de el multiinstrumentista, vamos a dejarlo, un teclista neoyorquino de Brooklyn, Mike Ricciuti. Forward Motion es lo que escuchamos y que nos ayudará a poner el punto final, no el hasta mañana. Como siempre te digo, ha sido un verdadero placer contar contigo, disfrutar con tu compañía de un nuevo programa de Confusión que compartimos todas las noches entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, juntitos tú y yo. Espero y deseo que te haya gustado la selección. Volvemos mañana a la misma hora y